presencia del Señor. Cuando el pueblo canta y se levanta la oración, se manifiesta la presencia del Señor. Brisa suave que refresca, poco a poco llega al corazón, hace fértil mi tierra reseca, y viene con sus dones el amor. Es el Espíritu de Dios que está aquí, es el Espíritu de Dios que vive en mí. Del Señor. Cuando el pueblo canta y se levanta la oración, se manifiesta la presencia del Señor. Como brisa suave que refresca, poco a poco llega al corazón, hace fértil mi tierra reseca. Está aquí, es el Espíritu de Dios que vive en mí. Oro con el poder de Dios, amo con el poder de Dios, vivo con el poder que está en mí. Danzo con el poder de Dios, canto con el poder de Dios, creo con el poder que está en mí. Sabiduría, palabra de ciencia, fe, milagros, curaciones, diversidad de lenguas, profecía, discernimiento y sobre todo su amor. Es el Espíritu de Dios que está aquí, es el Espíritu.